El siguiente es el primer programa de participación regional por Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. Aquí comienza. Aquí comienza. Estudio Abierto. Un invitado, una historia, una realidad. Estudio Abierto, una sorprendente combinación de respuestas y anécdotas muy humanas de nuestro personaje, logradas por nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez en Estudio Abierto, el primer programa de la radio regional. Estimados oyentes de Chingaza Estéreo, muy buenos días. Estamos en un nuevo Estudio Abierto aquí en esta mañana de domingo, esperando que todos ustedes estén sinceramente complacidos con el trabajo que hace la radio comunitaria en el corazón de Colombia. Hoy en este especial le damos la bienvenida a un artista, a un hombre de ciencia, de tecnología, de arte, que hemos invitado para compartir estos minutos y conversar sobre unos interesantes temas que tienen que ver con el desarrollo local. Es el señor Luca Samuels, bienvenido a Estudio Abierto. Gracias, Darío. Buenos días. Gracias a Chingaza Estéreo, que muy amablemente y muy desmedidamente nos ha colaborado. ¿Quién es verdaderamente Luca? Básicamente soy un apasionado al tema de los vehículos, especialmente al tema 4x4, en sus diferentes modalidades deportivas. El fuerte mío es la construcción de vehículos para deporte, lo que llamamos juguetes de ruedas grandes para niños grandes. Con esta claridad quisiéramos que usted nos cuente ese proyecto que ha venido liderando junto a un grupo de fomequeños. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace la idea de hacer un Guinness Record para vehículos Nissan 4x4? Bueno, fundamentalmente fue llegar aquí a Fomeque y descubrir ese valor cultural en donde encuentro más de 450 Nissan naturales de esta región de Fomeque. Entonces, pues obviamente esto daba para pensar en un evento de connotación mundial y en lo que llamamos un Guinness Record. Ese es básicamente el propósito de estar aquí en Fomeque, y es lo que nos llama y nos atrae encontrar tanto vehículo del mismo modelo, de la misma marca, en un solo lugar. Cuando hablamos de un Guinness Record, consideramos que es una propuesta bastante avanzada, es una propuesta que tiene connotación mundial. ¿Qué significa un Guinness Record precisamente en términos técnicos, Luca? Bueno, entendemos como Guinness Record. Guinness es por una corporación inglesa, exactamente, que se dedica a registrar todo tipo de sucesos admirables o de gran admiración. Entre esos, pues ellos se interesaron por el evento Fomeque Nissan Record, de reunir la mayor cantidad de vehículos Nissan en un solo lugar. No solo los de Fomeque, sino también los de Colombia. Y ya que hablamos de Colombia, ¿esto impacta en el patrimonio nacional, en el patrimonio cultural de nuestro país? Sí, claro, pues también esto tiene unas implicaciones culturales. Así como el Willys en el eje cafetero se le declaró vehículo de patrimonio nacional, esperamos también hacer la gestión ante el Congreso de la República de que este vehículo Nissan se declare patrimonio nacional, lo cual le permitiría seguir existiendo. Es decir, ahora con la entrada del TLC, este vehículo estos vehículos de estos modelos ya pasados de años prácticamente les obligan a desaparecer por el mercado, por el flujo que tiene que haber de mercado, vehículos que entran al país. Si lo declaran patrimonio nacional, obviamente este vehículo se vuelve intocable como el Willys, y además le retiran los impuestos de encima, es decir, lo eximen de impuestos. ¿Y qué posibilidades reales existen de que el Congreso Nacional, mediante una ley, convierta en patrimonio nacional un carro japonés como es el Nissan, como es el 4x4 de Nissan? Bueno, realmente es muy factible, porque si lo lograron con los Willys en el eje cafetero, ya hay un precedente. Además, tenemos un par de senadores amigos, un par de señores senadores, además del ministro de Transporte, que nos puede colaborar y lo tenemos de manera muy cercana. Bueno, Luca, maravillosa esta idea para contarle aquí en Estudio Abierto el programa institucional de Chingaza Estéreo a todos nuestros oyentes que siguen nuestro programa en este domingo a través de la frecuencia en FM 106.4 y a través del Real Audio en www.chingazafm.com para quienes están en otras latitudes, en Colombia, en América, en Europa, en fin, en todo el mundo. Luca, háganos una reseña histórica del Nissan en Fomeque, de la cantidad de vehículos que usted ha encontrado y que son el motivo y la razón fundamental para liderar este proyecto de connotación nacional e internacional. Bueno, este es un vehículo muy durable por su tipo de estructura, su chasis y su suspensión, que está basada en hojas de resorte en muelles tipo ballesta. Es superior a cualquier otro tipo de suspensión, es decir, no es un vehículo suave, pero es un vehículo de trabajo, es un vehículo rudo, fuerte, es un vehículo que se atreve a caminar en terrenos supremamente difíciles, uh-huh, con cargas excesivas de hasta 2,5 toneladas un vehículo de estos, sí, lo cual un vehículo moderno no aguantaría ese castigo. Entonces es un vehículo que tiene tanto la estructura y la máquina capacitadas para ello, y además es un vehículo fácil de reparar, por eso la gente aquí lo quiere, es un vehículo que se aprecia y es parte de nuestro patrimonio cultural. ¿Y usted considera que los campesinos fomequeños se han encariñado con el Nissan 4x4? ¿Por qué razones? Bueno, por lo mismo, ¿no? Por sus características mecánicas, por su potencia, por su capacidad, por su fácil reparación. Es un vehículo de muy fácil mantenimiento, la consecución de sus repuestos aún son de obtención muy fácil, digamos, en el mercado. Es un vehículo básicamente con un motor de bancada alta, es un vehículo prácticamente con un propósito agrícola, así fue diseñado. Escuchan Estudio Abierto, el programa institucional de Chingaza Estéreo, a las 8 de la mañana del Domingo Cultural, aquí en Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. Al hablar de propósito agrícola, encontramos que ha sido el compañero de las familias campesinas, de los agricultores, de los ganaderos. ¿Serán estas las razones que han permitido también que la ganadería, que la avicultura, que la agricultura en Fomeque y en el Oriente hayan alcanzado unas metas de desarrollo? Sí, claro, se debe a este vehículo que ha sido la base del desarrollo de esta región. Es curioso y muy, muy agradable ver aquí cada tercer día cómo más de 150 Nissan Patrol llegan cargados con sus productos aquí en la calle del Tomate o Plaza del Tomate y llegan a descargar y a transbordar a los camiones, y es muy curioso ver, muy agradable ver más de 150 Nissan cargados con habichuela, con tomate de guiso, con pepino, con pimentón, en fin, todos los productos aquí de la región de Fomeque. Dentro de esa cantidad de Nissan que usted dice haber encontrado en Fomeque, Luca, cuéntenos si ha encontrado algunos Nissan especiales que le hayan llamado la atención. Bueno, aquí básicamente esta es una herramienta de trabajo, como hablar de un asadón. Es un carro de barro, es un carro de castigo, es un carro que aguanta. Hay algunos vehículos que sí tienen algunas particularidades, pero en general los vehículos los tienen es para meterlos en el camino duro, darles duro. El otro día encontrábamos a un muchacho con un seudónimo Pocholo. Este muchacho hacía 8 años lo caminaba para reparar el vehículo y tenía 6 quemadores. Es un vehículo que aguanta tantos años con 6 quemadores, es decir, un quemador por cada pistón. Eso es una barbaridad lo que aguanta un motor de estos. Es un vehículo que aguanta el castigo, que aguanta el pie, que aguanta la carga, que su estructura general soporta todo lo que le encaramen hasta 30 personas. Porque es el único vehículo que entra a todos estos caminos difíciles. ¿Y conoce usted en otras latitudes, en otros departamentos del territorio colombiano, algunos Nissan que tengan otra utilización, que les hayan acomodado algunos mecanismos para otras tareas agrícolas o campesinas? Básicamente tenemos al carro mascota también, que es de Bogotá, es del taller Tecnimec de Bogotá. Es un Nissan con unas ruedas espectaculares, muy grandes, muy bonito, que lo vamos a tener aquí como mascota oficial. Este vehículo tiene una particularidad de tener unas ruedas que le costaron 6 millones. Es un vehículo corto, solamente para ese propósito de autódromo de Tocancipá. Sirve como pace car. sirve como vehículo de apoyo y está en casi todos los eventos. Este vehículo lo vamos a tener como mascota oficial a partir de estos días, ya lo tenemos rodando aquí en Pomeque. Pasemos a un tema bien particular que compete a la idea, a este proyecto que surge en el municipio de Pomeque y que se convierte en una alternativa real de recreación, de conocimiento, de participación, de progreso para los pomequeños, y es la realización del evento Pomeque Nissan Record que se cumplirá el próximo 1 de julio. ¿Cómo es la actividad? ¿Qué se quiere con esta actividad, Luca? Hay varios propósitos en el mismo evento. Básicamente es hacer un Guinness Record, donde esperamos reunir aproximadamente 700 vehículos, invitando al resto de municipios de Colombia y ciudades. Segundo, buscar la declaratoria de patrimonio nacional para este vehículo, para que finalmente no termine en la chatarra, sino que siga como el Willys, caminando por estos terrenos y que siga siendo la herramienta de trabajo. Y tercero, pues mostrar a FOME que como el municipio con más Nissan Patrol del mundo, porque aproximadamente tenemos unos 500 vehículos naturales de esta región. FOME que puede considerarse como el municipio que más Nissan Patrol 4x4 tenga en el oriente, quizá en el país. Pero la convocatoria se está haciendo para que haya participación de los municipios hermanos del oriente de Cundinamarca, de otros municipios del departamento, de otros departamentos, es decir, es una convocatoria abierta a nivel nacional. Sí, correcto. La cosa no es regional, aquí no hay regionalismos, la cuestión es de invitación abierta, total, no implica ningún costo. La gran ventaja también que tiene Bogotá FOME, que es que no existen peajes, es decir, es libre de peajes. La Policía Nacional muy amablemente nos va a colaborar con la prelación de estos vehículos para que puedan llegar a FOME, que así que todos invitados, los municipios vecinos a FOME, que Bogotá y otros municipios lejanos, también pueden venir, todos están invitados. Si en este momento hay un oyente que quiera participar en el evento, que tenga un Nissan 4x4, ¿cómo se puede contactar? ¿Cómo puede recibir más información, Luca? Bueno, básicamente es el modelo que vino desde 1967, aunque dicen que hay modelos anteriores, hasta el modelo 83, pues eso no está muy claro, pero esas desde el 67 hasta el 83, básicamente lo que llamamos Nissan Patrol H60. Entonces, todos los que tengan estos vehículos pueden llamarnos al 314-632-1455. Repitamos, por favor, el número del celular. 314-632-1455. También vale la pena hacerle una pregunta en este momento, porque si no hay un costo de inscripción, hay unos beneficios para cada una de las personas que vengan desde cualquier región del oriente de Cundinamarca, desde el departamento de otro municipio, quizá de otro departamento, a participar de este Pomeque Nissan Record que se realizará el 1 de julio. ¿Qué beneficios tiene el concursante, la persona que venga a participar de este evento nacional en Pomeque? Bueno, básicamente, pues es invitarles a un almuerzo sin costo alguno para todos los conductores de Nissan Pat, y además van a haber unos premios para los que participen en las actividades deportivas. Tenemos tres actividades deportivas para premiar. Estas actividades viene la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo a juzgarlas. Entonces son actividades deportivas serias, pero también los patrocinadores nos van a ofrecer unos premios, también unos para o por los que participan, o otros porque se van a rifar. Ya que habla usted de la Federación Colombiana de Automovilismo, ¿será el ente rector, el ente nacional que avale este evento deportivo, este evento de los Nissan 4x4 en el municipio de Pomeque el próximo 1 de julio? Sí, pues quisimos invitar a la federación que sirva como garante ante la corporación Guinness Record de Inglaterra, y además que sea la que juzgue las competencias deportivas. Ellos son la máxima autoridad en automovilismo deportivo en el mundo, ya que la misma federación está regida por la Federación Internacional de Automovilismo. Es decir que este certamen de el Pomeque Nissan Record 4x4 que se cumplirá el próximo domingo 1 de julio a nivel internacional será avalado por el Guinness Record de Inglaterra y a nivel nacional por la Federación de Automovilismo, que estará presente avalando cada una de las actividades que se cumplan en el municipio de Fomeque. Pero además de eso, hay otras entidades, hay otras personas que van a darle garantía de seriedad y transparencia al evento fomequeño. Sí, pues Guinness Record, básicamente la corporación inglesa, nos exige que entre más testigos hayan, mucho mejor. En este caso, pues invitamos a un juez civil, también a un notario, para que sirvan de testigos oculares del evento. Pero además la prensa nacional y la prensa internacional también van a ser testigos del evento. Cada domingo, Estudio Abierto trae a sus oyentes del corazón de Colombia un invitado, una historia, una realidad. Estudio Abierto. Estudio Abierto. El programa institucional de Chingaza Estéreo. Nuestra voz. Nuestra radio. Cuando hablamos de prensa nacional y de prensa internacional que serán garantes y testigos del evento, ¿de qué medios de comunicación estamos hablando? Bueno, está Caracol Noticias, siempre nos han acompañado en los eventos. Está Canal Vasco, confirmado también. Está Motor TV con José Klopatowski. Está Revista Motor, Periódico El Tiempo. Está City TV. También está Publimotor del Canal 1. Y un magazine de Puerto Rico junto con uno de Chile especializados en el tema 4x4. Ahora, a nivel de la región, ¿cómo se ha venido desenvolviendo el trabajo? ¿Cómo han logrado ustedes ir visitando municipio a municipio, ir contactando a las autoridades para el respaldo y para poder organizar este evento tan importante aquí en Fomeque? Porque estamos acostumbrados a ver eventos buenos, pero este se sale de todos los formatos. Va a ser un evento trascendental, de impacto mundial, de impacto nacional, y desde luego que los amantes de los 4x4, de los Nissan 4x4, estarán aquí en Fomeque el 1 de julio. ¿Cómo han logrado ustedes que las autoridades municipales apoyen y respalden este evento del Nissan 4x4? Bueno, el señor alcalde de Fomeque se ha mostrado totalmente dispuesto, nos ha apoyado. Le encanta la idea, pues ya que esto va a ser histórico. Las autoridades locales también, tanto como policía, Infantería Marina y Ejército Nacional, nos están colaborando muy abiertamente. Vamos a tener seguridad desde Bogotá a Fomeque. Entonces, no, estamos muy contentos porque todos se han mostrado dispuestos a meterle el hombro a esto, porque esto es una obra conjunta, que no solamente de los que estamos aquí en la cabeza de esto, sino que la estamos liderando entre todos. Luca, yo le pido permiso para invitar a su coequipero, al señor Martín Ríos, para que él nos cuente sobre la logística, sobre cada una de las actividades que se van a realizar el 1 de junio, de cómo será la organización, qué llamados hay para la gente del Nissan 4x4, qué llamados, qué invitaciones hay para los propietarios del resto de vehículos que no son marcas Nissan, y también de la organización del evento. Martín, bienvenido. Muy buenos días, Darío. El evento como tal, tomamos para la parte del récord mundial Guinness la calle principal, que empiezan a parquear los vehículos desde la esquina del parque hasta donde termina esta calle, que es en el Caracol. Toda esa parte va a estar llena de vehículos. Esperamos llenarla total para que en el juzgamiento pueda verse un espectáculo muy bonito. Después del evento del récord, nos trasladamos al centro cívico, y en el centro cívico haremos unas exhibiciones de los vehículos con productos característicos de la región y unas competencias deportivas, que una es el Sumo 4x4, la otra es el manivelazo, que es prender la mayor cantidad de vehículos con la manivela en un minuto, y la otra es el reverso con revolque. Esperamos que la gente nos acompañe y disfruten de este espectáculo, que no se da muy a menudo en un sitio como Fomeque. De hecho, es la primera vez que se va a realizar este festival Fomeque Nissan Record 4x4. ¿Qué respuesta ha sentido Martín Ríos de los propietarios de Nissan en el municipio de Fomeque ante esta convocatoria que se viene haciendo para la realización de este evento el 1 de julio? A ver, pues en un comienzo la gente estuvo un poquito reacia por pues porque no le veían como seriedad a la cosa. Ya después de que empezamos a mostrar la documentación de Guinness Record y empezó a salir comunicación por los medios escritos y hablados, ya nos empezaron a tomar en serio y la gente está colaborando fuertemente. Hay gente que viene con el vehículo cargado y nos llama para que le tomemos fotos y los colguemos en la red, para que la gente vea que la gente está trabajando y comprometida con el evento. Precisamente hay una página dispuesta para ir alimentando todo este proceso, todas las fotografías, toda la información. ¿De qué se trata, Martín? Con un amigo de apellido Saray, armamos un grupo en el Facebook que se llama Fome que Nissan Record, y ahí llevamos más o menos unos 1510 personas vinculadas a este grupo y que están permanentemente metiendo información, mostrando vehículos, aportando ideas para el evento. ¿Hay otros medios de difusión vinculados al proceso, vinculados al programa? Sí, sus vecinos, sus compañeros de la emisora de Chuachi. Esperamos también ahorita la emisora de Caquesa, que nos ha estado enviando comunicación, ir a visitarlos para hacerles extensiva la invitación. Bueno, Martín, volvamos nuevamente con Luca para que hablemos del significado que tiene esta realización a nivel nacional para la Federación de Automovilismo y el significado para la organización Guinness Record de Inglaterra. Bueno, definitivamente es un evento de connotación mundial. Es un evento que la prensa le puso el ojo encima porque es un evento importantísimo. Todos los días no se reúnen esa cantidad tan impresionante de vehículos Nissan Patrol. Entonces ellos sí lo tomaron muy en serio, la prensa está encima del evento, los patrocinadores también. A propósito de los patrocinadores, Luca, ¿cómo ha sido el respaldo de las empresas del sector de automovilismo? ¿Cómo ha sido el respaldo de las empresas fomequeñas y cómo se sienten ustedes en este momento, a pocos días de la realización del evento, en materia de respaldo económico? Básicamente lo que buscamos a través de las empresas que están patrocinando el evento es premiación para los conductores Nissan, que son los que se merecen los premios. Nosotros pues básicamente no estamos manejando dineros ni recaudo de ningún tipo de elementos, pero las compañías sí se mostraron totalmente encantadas con el evento. De hecho, Móvil nos ofreció cualquier cantidad de cosas. Móvil está desmedido en sus ofertas con nosotros, quiere tomar el evento, quieren manejarlo también, quieren que el evento se institucionalice, es decir, que ojalá de aquí en adelante lo podamos hacer cada año. Eso por un lado. Dinizan también, como patrocinador oficial, también metió el hombro fuertemente. También está Amortiguadores Gabriel, también tenemos a Icofil, Industria Colombiana de Filtros, y tenemos a Red Bull, que va a estar aquí con toda su logística. Va a tener aquí un espacio de 10x10, una tarima de 10x10 donde van a mostrar todo su potencial. Estudio Abierto, el programa institucional de Chingaza Estéreo, con el personaje invitado de la semana. Y a nivel local, ¿qué apoyo han recibido? ¿Qué patrocinadores han anunciado su participación? Bueno, tenemos aquí dos empresas, han sido de verdad muy deferentes con nosotros, muy amables. Agrocampo y Servicampo nos están colaborando en la logística y en algunas necesidades fundamentales para el desarrollo de este evento. Nosotros, como emisora comunitaria Chingaza Estéreo, pues debemos agradecer a los organizadores del evento Fome que Nissan Record, precisamente a Luca Samuels y a Martín Ríos, por que siempre nos han tenido en cuenta y hemos estado en permanente interacción con ellos para la promoción de esta actividad, que desde el primer momento nos pareció muy interesante, muy participativa y desde luego de una gran connotación local, nacional e internacional. ¿Qué opinión les merece a ustedes, a Martín, a Luca, que podamos estar participando activamente en este proyecto, en esta iniciativa que ustedes vienen liderando? Yo creo que sin la ayuda de ustedes, de Chingaza Estéreo y los otros medios, no hubieran podido difundir este gran evento. Se debe es a las emisoras Chingaza Estéreo, que nos han apoyado desmedidamente. Ya ellos han estado muy pendientes todo el tiempo para que hagamos continuamente informativos cómo va el evento. Entonces, puntualmente, de verdad que Chingaza Estéreo le ha metido el hombro duro a esto. Y la verdad, estimados oyentes, es que este programa de Estudio Abierto que presentamos a todos nuestros oyentes en el corazón de Colombia y a través de www.chingazafm.com para el mundo entero, volverá a salir al aire el próximo martes a las 6:30 de la tarde y el viernes entrante, con el propósito de que unos oyentes lo escuchen hoy domingo, otros lo puedan escuchar el martes y el viernes nuevamente. Y estaremos, Dios mediante, dentro de 8 días, haciendo unos nuevos comentarios, llevando los testimonios de gente que está vinculada en este proceso. Y a propósito, Luca, cuéntanos, contémosle a los oyentes de Chingaza Estéreo quiénes serán nuestros invitados para la semana entrante. Bueno, tenemos unos conductores muy particulares, de estos que llevan muchos años a bordo de un vehículo Nissan. También vamos a invitar a Jorge Trujillo, el conductor de la mascota, y que nos cuente mucho sobre el club Nissan Colombia. Entonces, tenemos unos invitados importantes. Es decir, que estos 3 domingos, los 2 previos al evento y el domingo 1 de julio, tendremos en Estudio Abierto como invitado especial a Lucas Samuels y a Martín Ríos, organizadores del primer festival Fomeque Nissan Record, junio 1 del 2012. Muchas gracias por estar en nuestros estudios, les damos las gracias por acompañarnos en esta mañana y desde luego que los esperamos para dentro de 8 días. A Luca, muchas gracias. Bueno, finalmente, esta es una invitación para toda la familia, no importa la marca de los vehículos, no importa la gente de dónde venga, es para la familia, es para los niños, es para la mamá, es para el papá. Es un evento abierto que no tiene costo. Los invitamos a que se divierten, a que hagamos la gran fiesta Nissan. Martín, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Darío, muy amable por su invitación. Esperamos entonces que todos los fomequeños y la gente del oriente nos acompañen y se comprometan con este evento que es de repercusión nacional e internacional y que nos puede traer grandes beneficios a los propietarios de estos vehículos. Y a ustedes, estimados oyentes, los invitamos para que dentro de 8 días, precisamente el próximo domingo, escuchemos nuevamente el avance de este gran festival Fomeque Nissan Record con nuestros invitados especiales Luca Samuels y Martín Ríos, quienes también nos traerán algunos testimonios de gente que ya se ha vinculado a este gran evento nacional e internacional. Por lo pronto, muchas gracias por su amable sintonía y nos vemos dentro de 8 días, deseándoles un feliz día para todos. Aquí termina Estudio Abierto. Estudio Abierto, una sorprendente combinación de respuestas y anécdotas muy humanas de nuestro personaje, logradas por nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, en Estudio Abierto, el primer programa de la radio regional. Estudio Abierto, un invitado, una historia, una realidad. El próximo domingo a las 8 de la mañana volverá a su programa institucional Estudio Abierto. El anterior fue un programa con participación de la comunidad por Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio.